retira pluma, todos en el baile ya saben que es la gatita del rastrero del barrio, que por unos tontos se deja comer. La gatita del rastrero del barrio, que por unos tontos se deja comer. Y pasa con ella muy contento, que algunos pibitos le dicen que haces. Mejor recatala tu chica, que todas las noches no viene a joder. Mejor recatala. Gavilán.